deja la tristeza, el temor y la ansiedad. Y alégrate conmigo en el gozo de papá, este padre bondadoso que de amor todo lo da y promete estar contigo donde quiera que tú estás. Este poder que a Cristo mismo resucitó vivificará tu cuerpo por la fe en el Señor. Usa tu fe y destruye todo temor. Toma tu victoria porque eres vencedor. Toma tu victoria porque eres vencedor. Cristo ha venido en ti a morar, tienes el poder más grande para vencer y luchar, y que fluyas esa gloria, esa presencia de Dios, sobre fuerzas tenebrosas porque eres vencedor. Este poder que a Cristo mismo resucitó, vivificará tu cuerpo por la fe en el Señor. Usa tu fe y destruye todo temor. Toma tu victoria porque eres vencedor. Toma tu victoria.